objetos mágicos o encantados. Se secó la fuente cuando brotaba oro y plata. La pluma del ogro de las siete cavernas era el único remedio para curar al rey. El barquero tiene una maldición que lo obliga a estar siempre en la barca.